Entonces, la ministra tiene una concepción bien arcaica del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho tiene que ver con derechos fundamentales. Ahora, y si es así, la función de la ley es proteger esos derechos fundamentales. No es cualquier ley en el Estado de Derecho, sino una ley destinada a proteger los derechos fundamentales. Y esa ley, así como está redactada, que ha sido invocada para la demanda y para la inhabilitación, es en primer lugar una disposición absurda. Vayamos al tema legal. ¿Quién quita la personería jurídica, decía Ernesto Suárez, cuando esperaba la decisión del Tribunal Supremo Electoral? Le decíamos en este programa, pero usted se abstuvo a las reglas del juego, una ley electoral que dictaminaba las maneras y el juego en relación a las encuestas políticas. ¿Qué opinión tiene, doctor Pascopé, sobre este tema? A ver, John, es cierto, la contienda electoral debe tener y tiene sus reglas de carácter legalista, ¿no? Y con base constitucional. Base constitucional que en realidad, en un fundamento, es obviamente la pluralidad de diversidad que tiene el electorado de poder decidir por quién vota. Los candidatos tienen las reglas definidas. Estoy hablando desde el punto de vista jurídico, legal. El 136, numeral 3, lamentablemente para la gente que ha sido cancelada, dice claramente que aquel que difunda, ¿no? Es decir, la organización política que difunda resultados de estudios de opinión de materia electoral por cualquier medio, serán sancionados por el órgano electoral plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad. Lamentablemente, los que difundieron de unidad del partido o de la UDE, ¿eh?, UDE han ingresado en esta sanción. Y siendo estrictamente legalistas, lamentablemente es la cancelación. Ahora bien, el tema es que para que tú hagas cumplir la ley, John, tu Estado debe tener autoridades moralmente calificadas. Y aquí viene el tema. El Tribunal Electoral no creo que tenga en este momento la moral cívica ni política como para llevar adelante que sí se debe cumplir esto, sí. Pero ¿por qué mide a unos con una vara y con otros otra vara? A ver, esa es otra de las explicaciones que daba Ernesto Suárez. Explicaba, por ejemplo, que hubo dos otras encuestas. Jorge Silva, decían, al final del tribunal dijo que solamente comentó, no hizo pública ninguna encuesta extra de las empresas que están calificadas por el Tribunal Supremo Electoral. Otra, el candidato Sebastián Michel, quien hizo referencia a encuestas internas durante una entrevista televisiva. ¿Por qué no miden con la misma vara? ¿Usted es de ese criterio, Jorge Lasarte? No, es que en principio la ley vale para todos y no puede haber una aplicación selectiva. Pero lo que dice aquí, exactamente, las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio serán sancionados. Esto es una prohibición del derecho a la libre expresión. Eso solamente pasa en Bolivia. ¿Cómo se le puede impedir a un candidato que se refiera a encuestas electorales en un proceso electoral? Una lectura más, por favor. Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral por cualquier medio, difundan quiere decir que comenten, que hagan conferencias de prensa, que se refieran por cualquier medio. Este acaso no es violatorio, en primer lugar, de la libertad de expresión. Ahora, nosotros nos preguntamos, antes de entrar a la carrera electoral, nadie pudo observar aquello y decir que se trataba de una norma anticonstitucional. Restrictiva, de todo punto de vista, del tema del derecho a poder dar tu pensamiento o referirte con el termómetro político que tienes para poder referirte a estas encuestas, porque estás en una competencia electoral donde vas a definir el poder político. Ahora bien, mientras esto no se demanda de inconstitucionalidad, un recurso se presume su constitucionalidad. Y no creo que le alcance en este momento el tiempo a la organización afectada para ir ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa si con el tiempo el Tribunal Constitucional dice esto es inconstitucional. Yo también creo que la oposición cometió un error en no hacer la demanda directa de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Pero también creo que el Tribunal... No creo que tengan las mejores garantías actualmente el Tribunal Constitucional. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pero por lo menos nos citó, ese era el camino, claro, eso sí, legal, constitucional. Entonces, pero por otra parte, ¿no? Esto es violatorio de derechos constitucionales, ¿sí? El derecho de ser elegido y de elegir. Es violatorio de las cartas internacionales, del Pacto de San José, y el Tribunal Supremo Electoral pudo haber interpretado de una manera distinta. Pero el tribunal no interpreta, hace cumplir normas. Todo el tiempo está interpretando. Finalmente una ley se interpreta. El problema es que hay que interpretar de manera adecuada dentro de ciertos márgenes. ¿Pero podría el Tribunal Supremo Electoral decir un momentito, esto lo consideramos inconstitucional, por ejemplo? No. Mi opinión es que así como está, está claramente, ¿no? Es claramente violatorio de la Constitución. Y la Constitución dice, ¿no?, que con preferencia se aplica la Constitución a las leyes. Es decir, había un recurso de la propia Constitución que dice, primero se aplica esto y después esto. Y si la ley está violando la Constitución, el propio tribunal o podía directamente consultar al Tribunal Constitucional o emitir una resolución declarando inaplicable porque viola la Constitución con cargo al Tribunal Constitucional. Los miembros del tribunal podrían salir y decir, yo cumplí la norma que está escrita. No. ¿O qué cometieron los del Tribunal Supremo Electoral? Acá está bien claro, es la cancelación. O sea, más allá que tal vez tengamos el ímpetu de ver de alguna forma el tema de la pluralidad política, dice, las organizaciones que difundan serán canceladas, sancionadas, canceladas. Es cierto, es claro. Pero ahora bien, una cuestión de fondo. Lo que dice el licenciado Jorge, hay un punto muy importante. En algunas cosas nos interpretan que acá ya yo creo que está bien cerrado el tema de interpretación. Dice, se cancelará, punto, no hay que discutir. Pero aquí te viene la Corte Electoral y te hace interpretación de los domicilios. ¿Recuerdan el tema de la inhabilitación de potables candidatos para alcaldesas o alcaldes? Y habilita a gobernadores cuando dicen no tienen residencia. Y es lo mismo que pasa con el actual candidato del MAS. El tribunal interpretó. Claro, es que el tribunal modificó electoral, con su interpretación. Es que el tribunal electoral ha perdido toda moral política y moral cívica para pedir el cumplimiento de normas. Es por eso que... Permítame un segundo, Víctor Hugo Centeno, buenas noches. Vamos a Trinidad contigo, muéstrame cómo están allá. Por favor, se me cortó el monitor, si alguien pudiera darme una mano, gracias. Víctor Hugo, ¿cómo está la plaza principal en Trinidad? Tú coméntame y cuéntame, por favor, con los detalles. Unos segundos. Adelante, por favor. Adelante, Víctor Hugo, te escuchamos. Yo te comento de que estamos en la puerta de entrada. La gente se ha quedado aquí en vigilia, no han ido a su casa, no han ido a la plaza principal. Van a estar aquí esperando que llegue Ernesto Suárez Satori para poder tomar algunas determinaciones. Entonces, están tranquilos luego de recibir la noticia desde la sede del gobierno de inhabilitación del partido. En tal sentido, ellos están esperando a instrucciones para poder ver de qué manera o cómo van a enfrentar esta situación aquí en adelante. La gente se encuentra acá, la vigilia continúa porque la huelga de hambre fue suspendida de acuerdo a la definición de las mismas autoridades, de los dirigentes, como es el gobernador del Beni, quien anunció de que se mantengan en el lugar esperando cualquier determinación. Mientras tanto, ellos están sosteniendo reuniones para poder analizar la situación y de qué manera se va a enfrentar ya este proceso, porque habría la posibilidad, es lo que han anunciado, de poder hacer una alianza con alguna agenda partidaria, los que ellos vean conveniente para poder continuar en esta carrera, pero ha anunciado de que no sería con el movimiento socialismo por lo que ha sucedido, John, si está creando. Bien, muchísimas gracias, Víctor Hugo. Buenas noches. Esperaremos mañana el reporte que sucede. Esperan a que lleguen estos Suárez a Trinidad. Don Jorge Lasarte, más allá de la decisión que podía tomarse de alianzas, no alianzas, hoy el tribunal dice que si la gente continuaría votando en la casilla de Ernesto Suárez, esto ni siquiera es nulo, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera considerado como nulo, sino solamente un dato estadístico. Este dato, ¿y qué podría pasar en el Beni, por ejemplo? Claro, las cosas se han precipitado, no hay tiempo para cambiar las papeletas, pero lo que creo es que van a votar en una papeleta ya inhabilitada, con sus candidaturas fuera de conocimiento legal. Y según la propia ley, esos votos deberían ser nulos. Bueno, ya lo han hecho en el pasado y van a volver a hacerlo. El gran problema es cómo es que tantas cosas que pasan y no ocurre nada en el país. Ya hablando como ciudadano, el licenciado Bascopea hacía alusión a la autoridad del Tribunal Supremo. Es que cómo puede ser que haya un tribunal que pretenda dirigir un proceso electoral sin ninguna de las garantías electorales. ¿Estos datos se toman como nulos, entiendo? ¿O porque las artes? Es que van a votar en una papeleta que no es la correcta. Y cuando no es correcta, entonces eso mismo dice la ley. No puede contarse como voto válido. Porque están votando una papeleta con candidatos que están inhabilitados. ¿Podría, o el paso seguido sería suspender las elecciones en el Beni para hacer nuevas papeletas? No, yo creo que lo que hay que hacer es resolver el problema de fondo. Porque la papeleta, de todas maneras, es un acto administrativo, aunque legal. Pero lo más grave es lo que han hecho. Es que esto no debía haberse aplicado, aunque diga la ley aquí. Claro, tampoco se trata de que cualquier ciudadano declare que tal artículo de la ley no se aplica porque es inconstitucional y la viole. No se puede actuar de ese modo. Pero el tribunal es un tribunal de justicia y está el Tribunal Constitucional, a pesar de todo lo que se diga, y tenía que haberse tomado en cuenta que esta disposición legal viola los principios constitucionales. 30 segundos para finalizar, doctor Bascopé. A ver, hay un principio electoral y que está en la Constitución, que no está escrito. ¿Qué dice? El 2. Soberanía popular. La voluntad del pueblo soberano se expresa a través del ejercicio de la democracia directa. Es decir, la voluntad del pueblo soberano se expresa a través del voto. Un candidato importante que se tenía con la cabeza del señor Suárez, digamos, ya no va a tener que, no va a poder participar, se le cancela la personería jurídica y automáticamente quedan inhabilitados todos los candidatos, ¿no? A una semana de las elecciones, esta ley podía recurrirse de inconstitucionalidad, podía verse, no se alcanza. Segundo, ¿qué podría pasar a futuro? ¿Qué le queda? Habría que ver el expediente administrativo y verificar si no se ha violado alguna norma administrativa o algún tema del debido proceso para ir a una acción de amparo constitucional, posiblemente, ¿no? Pero como van las cosas, yo dudo realmente. Por eso digo que el Tribunal Electoral Supremo ha perdido toda autoridad moral haciendo interpretaciones para unos y para otros. Y eso afecta, le va a afectar más, inclusive, creo, al mismo gobierno. Puede ser un efecto boomerang. Es tan malo que están haciendo tal vez ciertas autoridades por congraciarse con ciertos líderes. Gracias, doctor Bascopé, Jorge Lasarte. Muchas gracias, como siempre, por su participación. Gracias. La Mitsubishi Outlander 2015, ¿ya la vio? Un sueño de auto. Un sueño. Lo tiene todo, diseño.